Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. No para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy buenas a este nuevo programa de Miércoles Contemporáneo. Hoy les traje unas obras bastante interesantes y vamos a hablar de un género que casi nadie ha conocido, que se llama cantigas. ¿Qué es una cantiga?, se preguntarán. Bueno, las cantigas, o cántigas, son obras pertenecientes a un género creativo que combina la música y la literatura. Fueron especialmente populares durante la Edad Media y, entre otros temas, abordaban como principales los de la amistad, el amor y el escarnio. Interesante, ¿no? Entonces, para que entiendan un poco mejor esto, vamos a la obra, que es una cántiga o cantiga de José Guerrera Vicente. Y bueno, yo soy Daniel García. Yo soy Martín Villasís. Y yo soy Shalom Carrasco. Y bueno, escuchemos la obra que nos trajiste. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Cántiga o Cantiga de José Guerrera Vicente. Escuchemos. Thank you. Bueno, prosiguiendo con lo que es las cantigas, son poesías normalmente por juglares y trovadores. Estos las popularizaron entre los siglos XII y XIV. Sobre todo que eran también quienes escribían sus letras y le ponían música. Y bueno, quisiera comentarles un poco sobre quiénes fueron los juglares y los trovadores. En la Edad Media surgieron estos personajes con el objetivo de presentar la música hacia el al pueblo y hacia los reyes, hacia las personas que tenían influencia. Entonces los trovadores eran prácticamente los compositores, quienes componen la música y escriben las letras. Y los juglares eran quienes interpretaban esta música. Prácticamente están los compositores y los intérpretes. Entonces, por lo general, como mencionaste, trataban temas de ideología, de amor, temas que se consideraban fuera de la religión, sobre todo. Eran más música del pueblo que no estaba en un contexto religioso. Y bueno, ¿qué les parece en general la obra? Bueno, realmente yo el color de la composición, por lo general, sí estuvo bastante acercado a una composición que yo había escuchado antes de un compositor ecuatoriano llamado Claudio Isaga. Pero me parece muy interesante realmente, digamos, el concepto que con el que se maneja la composición. Claro, tal puede ser por el contexto que tienen ambos o que son como que de las mismas épocas. Sí, a mí lo que más se me hace llamativo de esta obra es el contexto histórico en el que está trabajado. O sea, es una forma muy antigua, pero el objetivo de este compositor, que ¿de qué año es, más o menos? Él es contemporáneo, es de este siglo. Entonces es como que tomar esa historia y convertirla en un concepto nuevo, en cierta manera. Eso es lo que me atrae. Y el color interesante que daba en la obra. Uh-huh. Bueno, ahora les voy a presentar otra cantiga de un compositor brasileño que se llama José Resende de Almeida. En función de su composición, las cantigas pueden ser de refrán, con estribillo y desarrollo regresivo, o de maestría, o sea, progresivas y más cultas que las anteriores. En ambos casos, elaboradas mayormente con versos octosílabos o decasílabos y con rima asonante. Atendiendo a la temática, se distinguen las siguientes cantigas. Cantiga de amor, como ya dijimos antes, el enamorado se dirige a su amada en tono servil y en un contexto cortesano. Las cantigas de amigo, normalmente el trovador finge ser mujer y se dirige a sus confidentes, o sea, sus familiares, quejándose de la ausencia de su amado, que es el amigo. Y las cantigas de escarnio, que es el poeta se sirve en su crítica del lenguaje sutil, la ambigüedad y el eufemismo. Y las cantigas del maldecir, que son similares a las anteriores, pero más directas. Para que veas que siempre ha habido crítica y humor desde el inicio de la humanidad. Uh-huh. Hasta amor. Amor cabernico. Pero siempre hubo ese lado. O sea, había la opresión de que solo debías profesar ciertas ideas, pero siempre hubo el revolucionario que quería expresar lo que en verdad sentía. Temas tan humanos como el amor y la convivencia, lo cotidiano. Entonces, la siguiente cantiga se llama Cantiga de Amizade, que significa cantiga de amigo, que es la cantiga de amigo que acabo de explicar. Así que escuchemos Cantiga de Amizade, de José Resende del Mey. Esta obra se siente un poco diferente a la anterior, ahora es como una especie de acompañamiento y la melodía principal, mientras que la otra creo que era un poquito más homófona, me parece, si es que no me equivoco. Ustedes díganme, ¿qué les parece? Yo creo que es melodía con acompañamiento, es muy claro, sí. se nota esa separación y también el conjunto que están formando cada instrumento. En especial el estilo, que es justo de la época de los 40, por ahí, entonces, el romanticismo tardío, bastantes compositores hacían este tipo de armonía y texturas. Como curiosidad, todas las cantigas, las que son gallego-portuguesas, están reunidas en tres cancioneros, los cuales son Cancionero de Ayuda, Cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa y Cancionero de la Vaticana. Hay que tener en claro que toda la música nace, de hecho, del folclore, hasta la música religiosa. Entonces, yo creo que más bien volver a estos conceptos de estos cantos que representaban cosas cotidianas es volver al origen de cierta forma, ¿no? Y creo que toda la música de este siglo, por lo menos, está enfocada en regresar a la tonalidad, que es lo que se utilizó desde el clasicismo, ¿no? Que es, digamos, de épocas de Mozart, de Beethoven, 1700, por ahí. Entonces yo creo que estos conceptos son muy interesantes, porque al fin y al cabo es cómo se está direccionando la idea al momento de componer, y se ve reflejado, ¿no? Se ve bastante romántico. Yo me esperaba realmente al escuchar el nombre de Cánticas, así algo más barroco tal vez, pero realmente es algo muy... Es como que extraño, ¿no? Mezclar conceptos, pero al fin y al cabo el producto sonoro es lo que importa, y realmente lo consiguió, ¿no? Algo medio de la época, con un pensamiento antiguo, por así decirlo. Claro, el pensamiento de la escuela que era de antes. Barroca. Y esa escuela misma en la que no había tampoco la electroacústica, pues imagínate, los años 40. Aunque, verás, sí estaba ya estaban empezando estos experimentos con Stockhausen, digamos, él ya tenía obras en el 40 ya. Ah, claro, pero en esa época la gente era demasiado purista. No, decía, claro, eso ya para que se difunda. Pero bueno, ya ahí también estaremos las vertientes, ¿no? Es chistoso como hasta en el jazz, ¿no? También, por un ejemplo, es como que la guitarra con distorsión, que después hizo el rock, y la guitarra, así, digamos, limpiecita, que eso ya se convirtió en el jazz. También se fue. Esas armonías se fueron convirtiendo en la armonía que utilizan los portugueses. El bossa nova. Eso, el bossa nova. Bueno, ahora sí me voy a poner un poco más nacional, y la obra que voy a presentarles ya es un poco más interesante. Así que se llama Arcaica, de Arturo Rodas, y vamos a escuchar. Bueno, como curiosidad, Arturo Rodas ha participado de cursos y talleres de composición y música concreta en el Conservatorio Nacional Superior de París, así como varios seminarios en el IRCAM y un curso con el Luciano Berio en el Centro Acantes en 1983. Además, entre sus cursos de entrenamiento constan varias conferencias dictadas por Pierre Boulez en el College of France París en 1979 al 80. Mesías Mayhuasca, música electroacústica en el CERN, MITS, en 1982 y en el 83, y Guy Ravel, Daniel Terugi y otros, también música concreta, en el Conservatorio Nacional Superior de París en el 83 igual. Y a la vez también que Phil Westman, música por computadora, y Morley College en Londres en 1999 y el 2001. Bueno, qué interesante obra, ¿no? Se siente como que por pedazos, por partes, como que hay unas bastante difíciles de digerir, por así decirlo, y otras partes un poquito más tonales, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo quiero dar un comentario que debimos haber dicho antes, pero bueno, en esta música, netamente, hay que quitarse el concepto de que la belleza, ¿no? El estético. Ah, claro. O buscar nuevos conceptos con esto. Pero el punto es que voy es que aquí lo que se tiene que tratar de ver es como, o escuchar, mejor dicho, como la obra en sí. Yo creo que nos dice mucho. Si es que el objetivo es explorar sonidos nuevos, yo creo que lo consigue. Entonces la obra cumple con su finalidad, al fin y al cabo, más que un fin estético, que es por lo general lo que la mayoría de la música conlleva, las consonancias en este caso. Entonces yo creo que con esta visión es mucho más fácil de apreciar, de hecho, porque dices, a ver, voy a escuchar cosas que nunca he escuchado antes, entonces veamos qué hace. Entonces ahí se vuelve interesante realmente escuchar esta obra. Claro, además quitarse también como que el prejuicio de lo que se supone que crees que es música, igual que con la pintura o las figuras de arte plástico, cuando uno tiene la idea de que solo esto es música, solo esto es arte, solo esto es pintura. Cuando ve, por ejemplo, esta obra de los tres puntos, de no me acuerdo de quién es, o los bolitas y los palitos y los cuadraditos de la época del anterior siglo, pues uno se impacta, dice, no, pues ¿y esto qué es? Lo malo del arte es que no tiene como una especie de designio de esto es arte y esto no es. Entonces ahí entra un problema en el que un debate interminable, que eso no se puede decir, aunque se puede dar algunas conjeturas, como por ejemplo que tenga técnica o que tenga cierto gusto, ¿no? Yo me acuerdo de lo que esto es una idea de hecho medio millennial, voy a decir, porque realmente esto del ampartismo, que es, digamos, de un youtuber, de que dio este concepto, que yo creo que es muy necesario para el fin y al cabo. Él saca una parte interesante, o una parte buena, por así decirlo, de todo esto, que se ponga en un vaso con medio lleno de agua. Es como que te da la facilidad de tú crearte tus propias obras de arte, porque cualquiera puede hacer eso. Y dice que son como héroes sociales, porque te provocan eso, te dan eso, es como que tú no puedes comprar eso, pero tú tranquilamente lo puedes hacer en tu casa. Entonces como que, no sé si es que tal vez este movimiento sea un poco así como crítica o algo, no sé. Una crítica. O un adecuamiento del arte, simplemente, pero claro, él da una visión media chistosa, así como que bueno, por lo menos nosotros podemos hacer la misma cosa y no tenemos que estar pagando, pero nos sentimos artistas, de alguna forma, no sé. Como la obra de las sillas apiladas. A mí lo que se me hace interesante es que cada cosa, como ya ha tenido una evolución de hace miles y miles de años, como la música. Por ejemplo, nuestra maestra de armonía hoy nos comentaba que Arnold Schoenberg, el que creó el dodecafonismo, es una persona que rompió ya con los sistemas tradicionales, porque era una persona que ya había prácticamente estudiado todos los sistemas musicales anteriores. Prácticamente se estudió toda la historia y tiene un montón de tratados de armonía, de contrapunto, de lo que sea, todo. ¿Sí? Entonces esta persona se dio la idea de prácticamente ya romper con eso. Y muchos puristas dirán, ¿pero por qué romper con eso? Pero al final de eso se trata la evolución. Se necesita en cierta manera los pros y los contras, que alguien haga algo equivocado para que alguien se le ocurra otra idea, o simplemente variar lo que generalmente se tiene como concepto ya predicho. Es como que esto es arte o esto es belleza y punto, ¿sí? Pero ¿por qué no explorar toda la gama de sonidos distintos que puede haber? Y no solo en la música, en general. Miren, les voy a contar algo chistoso antes de cambiar al siguiente tema. Hubo una especie de experimento allá por los 80, 90 me parece, donde un artista le dio pinceles a unos cuatro monos, me parece. Y los monos le dieron el lienzo y los monos ahí hicieron sus pinceladas, ¿no? Así todo, ¿no? Y luego eso le presentaron en un museo de arte contemporáneo. Entonces la gente, el curador presentó diciendo que esta obra la hizo un artista desconocido, que está naciendo y está haciéndose conocer y es increíble, tiene gran talento. La gente lo veía los trazos, veía los pinceladas y decía, wow, se siente la violencia, se siente frustración. Decía, le empiezan a sacar sus conjeturas, empiezan a sacar sus conclusiones. Entonces, una cosa de estas también es la sugestión, más bien dicho, y lo que diga el curador, así como el arte Yocon. ¿Cómo se le presenta? ¿Cómo se te vende, en cierta claro, manera? Claro, ¿cómo te venden la imagen del arte? Como también otro experimento que hicieron de los lentes, que en un museo de arte contemporáneo pusieron unos lentes en el piso y luego la gente empezó a verlos y oh my god, empezó a tomarle fotos y le empezaron a subastar. Y otro caso igual divertido, pero este sí fue accidental. Una empleada de servicio de limpieza en un museo igual de arte estaba con su carrito y en una de esas quiso ir al baño y la dejó a la mitad en medio de la sala. Entonces, a lo que volvió, todo el mundo estaba acumulado alrededor del carrito diciendo, wow, así estaba valorado en medio millón y el carrito. Entonces, creo que es más el contexto del lugar, el curador y la sugestión. Claro. Yo justo vi igual uno de esos, de esas ocasiones en la que unos niños pintaron en un grupo de niños y lo pusieron en un museo y lo mismo, hubo un curador que le explicaba de tal artista desconocido y muchas y les preguntaban la opinión de las personas y sacaron igual conclusiones y los niños simplemente se divirtieron, aunque ciertamente puede ser que los niños inconscientemente saquen parte de su esencia pintando lo que se les ocurre de manera asociativa, no lo sé. Creo que eso también es una especie de crítica también al arte. Ajá. Bueno, ahora sí, cambiando a la siguiente canción, que ya es más tonal, les voy a presentar a un compositor llamado Pedro Morales Pino, que fue del siglo anterior, que ya murió en los 80, me parece. Y la obra se llama Leonilde. Escuchemos. Regresando de la obra, les voy a comentar sobre la vida de Pedro Morales Pino, para que le conozcan un poco, ¿no? Ya, es considerado padre de la música popular colombiana y profesor. Ejerció la enseñanza inculcando la música de su tierra a discípulos y dirigidos desde antes de 1890, año en que formó la Lira Colombiana, conjunto que amenizó las mejores veladas de Bogotá y que 8 años después salió a recorrer mundo andando todos los países de Centroamérica y grandes ciudades de Estados Unidos. Como compositor, se inició por 1800 dejando extraordinaria obra en 1000 títulos de bambuco, 1880. Tales obras como valses, pasillos, danzas y fantasías que fueron muy gustadas en su tiempo y que vivieron a buenos poetas compatriotas en la elaboración de sus versos. ¿Qué me pueden decir el pasillo? ¿Qué les pareció? Es un pasillo colombiano. Bueno, a mí se me hizo muy interesante la influencia que se siente, sobre todo a mí me suena aspectos de Italia, sí, música italiana o música de Europa. Por el mandolín. Ajá, folclore europeo, así. Pero a la vez con el toque latinoamericano. Ajá, entonces, no sé, se me hizo muy curioso ese aspecto. Bien, que a mí me recordó a los amorfinos que suenan aquí en Ecuador y también, digamos, música campirana, quién diría, ¿no? Y bueno, parece un vals, pero bueno, tiene sus timbres, ¿no? Uh-huh. También imaginé un poco el... ¿Qué instrumento es el que está sonando? Es un mandolín, ¿no? Un mandolín parece. Ya, me imaginé... creo que parece la técnica del charango, así. Entonces... Ah, es bastante curioso. Y es interesante cómo no tiene el caminado ecuatoriano del típico pasillo. Ajá, es muy diferente al es diferente. Pasillo ecuatoriano. Y también hay pasillo peruano, pasillo venezolano. Creo que hasta Centroamérica hay. Para que vea toda la influencia que tuvo España y a su vez cómo se fusionó con las músicas folclóricas y tradicionales de cada país que después uh-huh. se fue formando. Bueno, un poco sobre el pasillo ecuatoriano. Un poco sobre el pasillo colombiano. Salvo menciones o breves referencias, si se compara con el bambuco, el pasillo colombiano es el gran ausente en los estudios sobre géneros de música nacional. Deriva del vals europeo, igual que el pasillo ecuatoriano, y su práctica se inicia en grupos sociales de centros urbanos, más relacionados con la adopción de modas extranjeras que con fuentes de prácticas rurales. El pasillo colombiano es un género adoptado de matriz foránea. Estudiar el pasillo tanto desde los aspectos técnicos de sus estructuras como género, como de su relevancia. Como de su relevancia social, contribuye con la comprensión de la capilaridad cultural condescendiente cuando se trata de la tensión entre lo propio y lo ajeno. Curioso porque hasta contradice un poco lo que uno cree que suena capirano, cuando realmente más suena un poco foráneo, de campo. Pero dijo que es más europeo que rural. Sobre todo un poco la técnica en la que está empleando. Claro, es una fusión bastante curiosa sobre la música folclórica rural y a la vez la música europea. Incluso llega a parecerse en cierto momento, suena como si interpretaran una balalaika, así como los pueblos del este o del sureste de Europa, como Ucrania, así los pueblos rurales de Ucrania, como la música de Polonia, como la de Tetris. Bueno, nos vamos a unos mensajes. No te despegues. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, qué esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos vuelto de mensajes y ahora les traje una obra de María Tejada. Es un pasillo ecuatoriano, pero experimental. Y bueno, esto se llama Invernal y es un pasillo jazz. Entonces vamos a escucharlo para luego comentar un poquito de qué va todo esto. Florido, la nota más romántica

Bueno, para comenzar, un poco de contexto en los datos biográficos de la cantante. Nacida en Ecuador el 26 de julio de 1976, María Tejada se impregna desde niña de un universo musical rico en mestizaje, como la tierra americana que la vio nacer. Nieta del pintor Leonardo Tejada, su inclinación y sensibilidad hacia las actividades artísticas son incentivadas desde el hogar. Bueno, en 1980 comienza sus estudios de danza con la Compañía Nacional en Quito. 10 años de su vida transcurrirán entre las aulas de escuela y la Academia de Ballet. En 1990, María descubre su pasión por el canto e inicia su aprendizaje junto a la maestra Blanca Hauser, reconocida soprano chilena radicada en Quito. A sus 15 años es la integrante más joven del coro Fundación Juan Sebastián Bach, dirigida por María Norero. En 1998 culmina sus estudios superiores en la Universidad San Francisco de Quito con un MBA en Marketing, magna cum laude, y una subespecialización en música del Departamento de Jazz de la Universidad, bajo la dirección del saxofonista Esteban Molina. En 1999, María decide dedicarse por entero a la música y se radica en Francia, donde encuentra a la cantante cubana Dalia Negra. Gracias a ella explota la música tradicional del Caribe. También conoce al guitarrista Donald Renier, no sé si lo pronuncio bien, bueno. Les une en una primera instancia el amor por la música brasilera. Con él, María descubre y profundiza el estudio de la interpretación de varios ritmos latinoamericanos, admirando como si fuese por primera vez la belleza de las canciones que le recuerdan a su tierra lejana, afirmando así aún más su identidad personal y cultural. En 2003, María obtiene el certificado de fin de estudios de musicales en el Departamento de Jazz del Conservatorio de Metz, en Francia, bajo la tutela del reconocido cantante de jazz francés Thierry Perel. En 2007 viaja a Ecuador para iniciar un estudio de campo sobre la música afroecuatoriana, guiada por Linder Valencia, y recibe sus primeras nociones con los abuelos Papá Roncón de marimba y Erudita Huila de canto. ¿Qué les pareció la obra? Bueno, muy interesante la historia detrás, ¿no?, de la cantante, que es muy interesante al fin y al cabo, porque, bueno, claro, hay personas ecuatorianas que van al extranjero y traen todas esas influencias y las comparten o las fusionan, digamos, con la música tradicional de aquí, que me parece muy interesante. De ahí, digamos, las rearmonizaciones que hace Donald Regné, que es el esposo, me parecen geniales. Aunque, como bien lo había dicho Leonardo Cárdenas en una entrevista que tuvimos con él, que esas rearmonizaciones ya se hacían acá, pero no eran tan conocidas, por así decirlo. Y bueno, me parece genial el color que tiene esta pieza. Es casi como un jazz, me imagino, así, estando en un lugar, escuchando todo chill, así. Y justamente la influencia del jazz se siente porque escucho un slider ahí. Si es que no saben que es un slider, es un tubito de metal que se pone en el dedo índice para que no suene los ligados, que no suenen los trastes, sino que suene como si fuera un instrumento de cuerda, que suene directo así. Y eso también es muy asociado con el blues y el jazz y toda esta música de allá del folclore estadounidense, y fusionado con nuestro folclore y nuestra música. Así que yo le veo un interesante y curioso pasillo, contrastando con el pasillo colombiano que yo les traje, para que vean la diferencia que se hace con el pasillo ecuatoriano y el pasillo colombiano, que ambos son igual de interesantes y geniales. Y bueno, como última pieza que les trajimos para este programa, les traje música de Piero Piccioni. Es un compositor italiano, más bien ya falleció, y esta obra se llama Camille 2000. Escuchémosla. Thank you. Bueno, un poco de historia. Piero Piccioni fue un prolífico músico y compositor italiano de música de cine, campo en el que trabajó en más de 300 partituras que al comienzo de su carrera firmó como Piero Morgan. Nació en Turín el 6 de diciembre de 1921. Comenzó trabajando en el mundo de jazz con solo 17 años y su 013 Big Band tocaban en programas de radio en 1938. Su primer contacto con el cine se produce trabajando como abogado para productoras cinematográficas como Titanius y De Laurentiis. Su primer trabajo como compositor se lo proporciona Michelangelo Antonioni, que le encarga la música para el documental de sus discípulos. Bueno, uno de ellos es Luigi Polidori. Su primer largometraje de ficción es Il mondo le conadon, que dirige Gianni Francociglioni, y el compositor firma como Piero Morgan, nombre que mantendrá hasta 1957. Tenía como instrumento principal al piano, y uno de los géneros que más desarrolló a lo largo de su vida fue el jazz y la composición de bandas sonoras. Falleció el 23 de julio del 2004 a los 82 años. ¿Qué opinaron? Entonces, más bien, ¿qué les pareció interesante de esta obra? Yo quisiera ver la película en primer lugar para saber en qué contexto y en qué momento suena esta obra. Uh-huh. Porque yo le sentí estos contrastes entre música orquestal aterciopelada, por así decirlo. O sea, la orquestación es bastante empastada, bastante unida, contrastada con música que parece incluso de los 70, ¿sí? Uh-huh. Parece música percutiva de los 70, típica de las películas de esa época, las películas latinoamericanas en especial. Uh-huh. Sí, yo creo que hay un contraste justamente en el color de cómo se está llevando el discurso, justo ahí este reflejo, ¿no? De la orquestación, como un sonido antiguo, por así decirlo. Y luego viene algo que parece hasta un poco hip hop, de hecho. Claro, más moderno, de la época. Un poco disco. De hecho, sí, en los 2000 fue la época del hip hop y del rap. Donde... Claro, no, claro, de los 90 a los 2000. Pero él es de 1930, más o menos. Hasta el 2004 falleció, pero ya viejito. O sea, lo interesante es que no se nota a simple vista, pero llevan como que el mismo motivo las dos partes, solo que en la parte donde ya se siente la aceleración, el acelerando del tempo, está obviamente totalmente cambiado, que no se siente como igual. Obviamente antes teníamos un tempo lento, otra factura, otra textura. Acá tenemos algo totalmente distinto, pero mantiene los elementos que estaban al comienzo, en la exposición, por así decirlo. Y como curiosidad, más o menos, ¿de qué trata la película? Sí, a breve rasgo. Bueno, es sobre, bueno, una mujer que se llama Camille, pero es un contexto así de la vivencia en Italia. La verdad es que no estoy muy al tanto de qué trata, pero va así como que la vida cotidiana de personas influyentes en Italia. Ah, bastante interesante. Y esta canción, bueno, esta pieza sale del álbum completo del soundtrack de esta película, y les recomiendo que se lo escuchen. Se llama como esto. Este es el primer track del álbum, que se llama Camille 2000. Y se los recomiendo a todos. Bueno, uh-huh. Yo también traje unas dos piezas antes de despedirnos. Realmente quisiera mencionar que realmente son dos piezas, digamos, de un proyecto en común que se llama The Taitas y Mamas, que fue realizado por Ibis Files. Y de hecho fue galardonado para los... Fue, digamos, galardonado en los Latin Grammys y... Es una recolección, digamos, de personas que han hecho folclore en el país y son reconocidos, digamos, en sus comunidades, pero a nivel, digamos, nacional no han sido tan reconocidos. Les traje, en este caso, de dos taitas. Don Nasa, que, digamos, es un afroesmeraldeño, que viene mucho antes de Papá Roncode. Y de Julián Tucumbi, que es un representante de la música andina de aquí del país. Entonces, escuchemos Al pasar el puente, que es un arrullo tradicional. Me da mucha curiosidad escuchar esto, porque en realidad los arrullos no se interpretan con marimba ni nada, sino son cantos y van acompañados con percusión, y se los canta a los niños. Entonces, escuchamos. We'll be right back. Taitas y Mamas se denomina esta iniciativa, que actualmente es financiada por el Ministerio... Bueno, estoy leyendo algo que encontré, que le hicieron en una entrevista a Ibis Files. Ibis menciona que este proyecto llamado Taitas y Mamas estaba financiado con el Ministerio Coordinador de Patrimonio, que pertenece, digamos, a la parte de actas de arte de seis icónicos músicos nacionales: Don Nasa, Papá Roncó, Las Tres Marías, Julián Ducumbi, María Palacios y Mishki Kuyumbo. Y bueno, el objetivo más importante es valorar el trabajo que han realizado durante toda su vida nuestros músicos, además de difundirlos por todo el mundo. Estos patrimonios vivos crearon música que nos enorgullecen como ecuatorianos, menciona el creador del proyecto. Yo creo que es muy importante conocer esto, y realmente no hay esta información en las redes sociales. Solo hay la de Papá Roncó y de Las Tres Marías, pero no hay, digamos, de Don Nasa o de Julián Ducumbi. A pesar de que hay documentales, pero no hay nada grabado con un equipo de producción, como fue en este caso. Y para hablar un poco de Don Nasa, yo me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a Ibis Files, ahí le ayudaron, digamos, con los recursos que recolectaron y todo, a que mejore su estado de vida, porque él realmente estaba viviendo en una situación muy precaria. Entonces, genial tener estos datos, digamos, de este proyecto. Y bueno, Don Nasa nació segundo, Nazareno, en San Lorenzo, al norte de Esmeraldas. Llevaba 92 años cantando bambucos, chihualos y arrullos, los géneros de música de la marimba, el bombo y las décimas. Sus vecinos dicen que como él nadie lo ha cantado, y cualquiera que lo oye por primera vez se lo cree. Y bueno, quisiera también, digamos, dar paso al siguiente, digamos, taita, que en este caso es Julián Ducumbi. Pueden creer que puede interpretar como más de 22 instrumentos andinos, entre ellos así vientos andinos, así es como que wow. Wow. Qué increíble. Casi como Daniel Rabinovich de Les Luthiers. Mm. Él sabía bastantes instrumentos, casi todos los de ahí sabían. Wow, bastante, todos los años aprender un instrumento nuevo. Sí, y bueno, al final de escuchar, digamos, esta obra, que es de Julián Ducumbi, vamos a escuchar el lamento andino, que el nombre se llama Runa Pichincha, y es un lamento andino, es como el género. Escuchamos y de ahí leamos sus comentarios. Bueno, díganme qué les pareció estas dos canciones. A mí me gustó bastante el hecho de que se haga conocer este tipo de música y, como dijiste, que esté bien grabada, porque normalmente solo se conoce como que grabado, como te digo, mediocremente, por así decirlo, grabado como hasta con un celular así, o solo pasa del boca a boca, del conocimiento de los pueblos de ellos mismos. Entonces, cuando muera el señor que conoce de esta música, ahí muere la música, ya nadie conoce. Como tampoco saben escribir en partitura, es tradición hablada. Es justo tradición hablada, como los pueblos de los Montubios o de los Suaras. Y su música, cuando muera, o mueran todos los que saben de eso, ahí quedó, desapareció. Entonces, lo bueno es que existan registros de esas cosas. Ajá, y que se siga aprendiendo. Nosotros mismos debemos entender estos contextos y aprender para que eso no desaparezca. En cierta manera, es parte de nuestra identidad, nuestra cultura. Ajá. A mí se me hizo muy interesante la instrumentación, porque casi no los logro reconocer a un montón de instrumentos. Digo, ¿qué será? Y se me hace interesante y voy a empezar a investigar un poco, porque tengo una idea de qué podría ser, pero no necesariamente estoy al tanto de qué instrumentos sean. Claro, y como menciona que él puede tocar más de 22 instrumentos, entre ellos de andinos. Hay un montón de instrumentos que son particulares de aquí de Ecuador, como las dulzainas, que no se encuentran en otro país. ¿Cachai? Es como dos flautas interpretadas al mismo tiempo, te la pones las dos y una le hace una tercera, una cuarta por debajo a la otra. Entonces, son cosas muy interesantes, porque al final acabas la dualidad, ¿no? También el rondador, que se toca pareado, o sea, los dos. Pero por terceras, ¿no sería algún problema de armonía? ¿O el popo, o el propio músico decide si hace terceras o cuartas? Claro. Entonces es full uso del cerebro, pues ya doble, entonces. Sí, o sea, es bastante interesante. Pero bueno, coordinación. Voy a seguir trayendo más obras de estas, porque tengo, digamos, unos CDs que quiero compartir con ustedes, y son como 6 taitas y mamas que se pueden escuchar en este programa. Y bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Shalom Carrasco. Y yo soy Daniel García. Esperemos que te haya gustado este programa y las músicas que hemos traído. Sí, estoy. Y bueno, esperamos el siguiente programa con música de este siglo y del anterior. Adiós. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.